En ese tema lo ubicamos también y como parte de la agenda bien bien actual en La Pampa a Matías Yamil George, que estuvo preso hasta hace pocos días, preso y ahora le dieron la domiciliaria. Vamos a hablar con él de lo que es la relación con el Poder Judicial, de lo que estuvo pasando, y por eso le agradecemos a Matías por unos minutos para hablar con la siesta que nos fue. ¿Qué tal, Matías? Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Juan Pablo, buenas tardes. Muchas gracias a vos por el espacio. ¿Cómo andan todo por ahí? Muy bien. Estamos, Matías, también atentes desde muchos sectores de la sociedad a todo lo que tenga que ver con el cannabis, porque ha llegado como un bálsamo verdaderamente para muchas personas adultas mayores, para nuestras familias. Todos tenemos a alguien que le está buscando, que le está usando y que incluso siente que un poco le ha cambiado la vida. ¿Qué perspectiva nos podés contar vos, que sos también una persona preparada, digo, como un acompañante terapéutico y con cierta formación? ¿Cuál es la perspectiva que le podés contar a la audiencia, Matías, de el cannabis, más allá de la cuestión cannabis medicinal específicamente? Bien, yo creo que, Juan Pablo, el cannabis llegó para revolucionar la medicina occidental en esta cuestión, y la verdad que no es una exageración porque, bueno, en principio hay una relación, una razón biológica en donde los mismos compuestos que encontramos en la planta los tenemos en el cuerpo humano, ¿no? Desde el vamos. Y bueno, en paralelo también hay en la actualidad muchísimos fármacos sintéticos que poseen efectos muy puntuales y muchas veces en el cuerpo generan nuevo desequilibrio en el cuerpo. Y también lo vemos hoy, pospandemia, una gran automedicación y un exceso de polifármacos en la gente, por lo menos en la gente que nos consulta, que ya no sabe qué hacer y ya se dio cuenta que cada vez es peor el consumo de fármacos, y viene a nosotros desesperada porque necesita cambiar esa cuestión. La medicina canábica es por definición una fitomedicina, es decir, o sea, una medicina basada en el uso de una planta que posee muchas variedades diferentes de efectos y muy diversa entre sí. Entonces, también se trata de una medicina que tiene muy bajo riesgo de sobredosis. No existe ningún dato en la actualidad, en la historia de la humanidad, que se haya producido ninguna muerte por sobredosis de cannabis. Y esto es una de las cosas más importantes que tiene, ¿no? Claro. Aparte de las variedades y de sus usos. Matías, lo cierto es que el cannabis medicinal se presenta a la sociedad, como decís, también para cambiar un paradigma en Occidente todo, que está súper acostumbrado, que estamos acostumbrados a hacer uso y abuso de todo tipo de medicamentos que salgan de un laboratorio, pero hubo un proceso cultural que nos trajo hasta acá, donde necesariamente se demonizó a la marihuana, se demonizó a los efectos y a las personas que acostumbraban usarlo, sobre todo hablamos de grupos étnicos, de grupos sociales que fueron víctimas de distintas políticas y de represiones. Todo para construir un ideario que ahora se viene cayendo a pedazos, nos parece, Matías. Completamente, coincido con vos, Juan Pablo. De hecho, bueno, en las voces médicas se constituyó durante muchas décadas una voz estigmatizante y criminalizadora, ¿verdad? Que lo que hacían era direccionar en alimentar prejuicios más que en acompañar a las personas, privándola de herramientas para mejorar su salud y su calidad de vida. Y yo creo que el cannabis es una planta que vino a darle un baño de humanidad a la medicina occidental. De hecho, por lo menos nosotros en nuestro espacio lo que hemos generado es que, bueno, nos abre un espacio para que las personas se conecten de otra manera con las patologías que conviven, haciéndose presentes, autoobservándose, autogestivos, y esa es la bandera que siempre levantamos, ¿no? La autoobservación y no depender de un guardapolvo blanco que tenga enfrente para mejorar tu calidad de vida. Muy bien. En ese devenir de instalarse la discusión del cannabis benéfico, del cannabis medicinal, del cannabis que hace bien, el cannabis para la abuela y demás, aparece en los últimos años en la Argentina el cultivador que pasó de ser el cultivador solitario, el cultivador furtivo que se quería fumar su porrito, apareció el cultivador solidario, Matías, y si no entendemos estamos más mal, vos estás anotado en el Reprocan. Explícanos, por favor, cómo funciona la sociedad, esa red solidaria, y cómo es que el cultivador solidario se transforma en un agente esencial en este entramado que pasa por la vereda de la farmacia, no entra. Tal cual. Sí, yo creo que el esta imagen de cultivador solidario que le han dado ha sido muy importante en la sociedad. De hecho, cuando armamos la primera ONG de cannabis medicinal acá en La Pampa, mi presentación fue como cannabicultor, cultivador solidario y terapeuta. La verdad que pasar de solitario a solidario es un gran avance. Yo creo que tiene que seguir avanzando. Los cultivadores solidarios, la verdad que, bueno, siempre hicimos lo mismo, parte de compartir nuestros procesos, nuestro devenir. No hemos, creo que si hay algo que lo caracteriza es la empatía, ¿no? Y la empatía frente a las personas que están padeciendo algún problema de salud, o también, y que sucede siempre con los propios colegas, cultivadores, canabicultoras, canabicultores de distintos rubros. La idea es, siempre dentro de la red, es cooperar y ayudar a que esto mejore cada día. Definitivamente, hay una gran necesidad. Se ve también, Matías, en la cantidad de todo tipo de medicamentos que usamos por mano propia, como quien dice, sí. y que está también atendiendo a una necesidad social que tiene mucha angustia, que siente preocupación, que pierde el sueño, que no puede descansar, que está irritada. Muchas veces la persona no se puede relacionar con su pareja, con su familia. Manoteamos cualquier frasco y nos tomamos lo que venga, queremos sentirnos bien, y acá es donde el cannabis medicinal, el cannabis también como una actitud de vida, puede llegar a ser una gran lección para personas que han ido perdiendo la venda. Matías, ¿qué fue lo que pasó en tu caso? Perdón. No. Interrumpime, todo bien, ¿eh? No, yo lo que te quería agregar a eso es que vos particularmente a nosotros lo que nos ha pasado es que, bueno, antes de la pandemia la gente nos comunicaba por el dolor, por la patología de dolor y, bueno, las demás patologías, ¿no? Epilepsia, Parkinson y demás. Pero luego de la pandemia lo más recurrente aparte de eso fue insomnio, ansiedad y depresión. O sea, y eso fue marcadísimo, muy marcado, y que venía acompañado de la automedicación que vos estás diciendo, Juan Pablo, indudablemente. Tal cual. Fue un verdadero quiebre en muchos aspectos. Todavía lo seguimos investigando, nos seguimos dando cuenta de todo lo que transformó la pandemia, ¿no, Matías? Impresionante. Sí, totalmente. Bueno, hay todavía viejas dolencias que siguen instaladas, viejas y patéticas estructuras que siguen instaladas en la sociedad, y también un poco entendemos al agente de policía neófito que no entendió, que no leyó todavía nada, o que no tiene un familiar que esté usando el cannabis medicinal que tanta alegría le ha dado a más de una vieja. En mi caso, por lo menos, yo la tengo a mi mamá muy sonriente. Matías, ¿qué fue lo que pasó con vos? ¿Cómo te volviste un asunto policial? ¿Y cuál fue la relación, el choque que hubo con el Poder Judicial que se encargó de atender tu caso? Mirá, Juan Pablo, el otro día me preguntaban, ¿crees que el juez y los jueces han actuado mal? Porque, bueno, te cuento, a mí me habían dado la excarcelación hace 30 días, más o menos, hace 7 que estoy en casa, capaz que 35, 40 días. La fiscal se dio cuenta inmediatamente que yo no era un narcotraficante y me brindó la excarcelación, a lo cual fue al día siguiente fue negada por el juez Juan José Baric, bajo muy pocos argumentos, casi te diría sin argumentos, en donde tuvimos que hacer una apelación a la Cámara Federal de Bahía Blanca. Obviamente en el medio transcurren 20, 25 días hábiles, apelando la decisión porque no había ningún argumento. Ya se habían hecho un allanamiento en mi casa, se habían llevado las cosas pertinentes, tenían mi teléfono, mi vehículo y ya se había acabado la investigación, por lo menos es lo que había anunciado la fiscal. No había orden, no había ningún tipo de intento de fuga, la información siempre la puse arriba a la mesa. En el momento en que a mí me encontraron en la ruta, en la caminera, yo venía en la caminera con marihuana, con flores, y desde el primer momento me bajé y le dije, miren, esto es lo que tengo, tengo Reprocan, estoy excedido, considero que estoy excedido, hago esto, esto, esto y esto. Fui muy claro siempre cuando hablé, pero bueno, los otros días le comentaba a un colega tuyo que bueno, también entiendo que las leyes están para interpretarlas. Y hoy el juez ha interpretado la 23737, la 27337, que es la de las estupefacientes, y no ha interpretado la ley 27350 ni la 27669, que es la industrial y la medicinal. Entonces estamos en unos grises muy grandes. Por un lado tenés una ley en donde el THC está de igual catalogado que cualquier otra droga común, y por otro lado tenés a la ley medicinal y a la ley industrial que están en vísperas de regularse. Entonces, bueno, lo que le comentaba a tu colega es esto. La verdad que esto da libres interpretaciones, sea el juez fiscal que sea, sea la persona policía que sea, y bueno, da para un debate muy profundo dentro de la sociedad, en donde, bueno, empecemos a pensar de dónde vienen estas drogas peligrosas y prohibidas, cuál es el enfoque que le vamos a dar. Yo la verdad no solamente consumo ni trabajo con cannabis. Hace varios años me he ido por la medicina amazónica también, ayahuascas, hongos, las hojas de coca. Y bueno, en el medio de estos grises, obviamente, pasan un montón de cosas, hay un montón de falencias, allanamientos que no son, que te hacen un allanamiento para tirarte para el lado del narcotráfico, cuando en el medio están viendo enfrente que tiene un gotero de aceite y que tiene una carpeta llena de información de investigación de cannabis. Entonces, hay cuestiones, viste, interpretativas. Tal cual. Y una parafernalia, y una estructura que empieza a resquebrajarse también, digo, porque no solo fue la mirada de un juez la que tuvo en cuenta lo que había arriba de la mesa para que vos obtuvieras la domiciliaria, si no entendimos mal, Matías, hubo la mirada de otros protagonistas del Poder Judicial que dijeron, no, pará, acá está ya la otra cuestión, la del cannabis medicinal también. En ese aspecto me gustaría que nos cuentes si ya recuperaste o está pronta la recuperación de lo que tiene que ver con la información que manejabas. Hay también entre lo que se te secuestró una cantidad de semillas que a los ojos de las autoridades policiales son evidencia de narcotráfico, cosa que está como de acá a la luna, porque no alcanza con decir de acá a la China, y también la cuestión que queda por saldar todavía de que el narcotráfico está laburando, está en otro lado y tiene otras características, tiene otro comportamiento que no es justamente el de mostrar todo. Con esto ya te liberamos, Matías, y sumamente agradecidos por todo este rato. Pero bueno, nada, contanos eso de tus materiales, de los elementos con los que laburás y qué pasa con las personas que estaban siendo asistidas por tu trabajo. Bien, nosotros hace un tiempo ya veníamos trabajando con una ONG de Córdoba, Sativa Madre, fueron los con los que hemos estudiado en el 2021-2022 acompañamiento terapéutico, y bueno, dentro de este vacío nos vimos que teníamos que atender varios pacientes, varios consultantes, y lo que hicimos fue derivarlos a la ONG. Por suerte eso fue bastante rápido, pudimos trabajar muy rápido, Y se pudo trabajar en el tema. Ese fue el gran vacío, por lo menos la preocupación más grande que teníamos. Con respecto a las semillas, sí, nosotros trabajamos con Pablo desde la producción de nuestras semillas, o sea, nosotros producimos nuestras propias semillas hasta el acompañamiento terapéutico, o sea, casi toda la cadena de valor del cannabis, ¿no? Entonces, de hecho lo hemos hecho público al trabajo que hacíamos con las semillas. Las semillas y todo lo que se encontraba en mi casa estaba todo rotulado, nada fraccionado, no había ni siquiera un cigarrillo armado, o sea, todo estaba en frascos, con etiquetas, rotulaciones y hasta con bóvedas de humedad. Eso creo que ya no habla de un narcotraficante, ¿no? Me parece que el menudeo está por otro lado. Y bueno, todo eso nada se ha podido recuperar. De hecho, se han llevado hasta dos aire acondicionado que teníamos en mi casa. Obviamente estaban en cajas y los llevaron. Se llevaron, de hecho, dentro de la heladera, tintura madre desde poleo hasta diente de león, hojas de coca. Se llevaron muchísimas cosas que, bueno, hoy están en una etapa de investigación. Y bueno, la fiscal la verdad es que está haciendo un trabajo increíble porque se ha tomado el trabajo, por lo menos lo que vengo viendo, de revisar punto por punto, porque también hay cosas que bueno, han mandado a analizar y la mayoría de las cosas que encuentran no tienen lo que ellos pensaban que tenía. Entonces, en el medio obviamente trabajamos con muchísimas cepas para distintas patologías y también distintos usos. Yo, toda esa cuestión, la verdad que no, por lo menos por el momento, no vamos a obtenerlas, pero lo bueno es que dentro de esta selección que han hecho de llevarse en mi casa, hay unas carpetas donde nosotros teníamos a nuestros pacientes, donde teníamos el historial de la gente, que eligieron no llevárselo, la verdad que no sé por qué y se los agradezco, pero la verdad que bueno, estamos muy contentos de estar en casa y seguir haciendo lo que amamos hacer y es acompañar a las personas. Muy bien. También esas carpetas son prueba de que te apegaste al Reprocan y a sus exigencias. Matías, esperamos totalmente volver a contar con vos para más adelante hablar de la evolución de esta causa y, por supuesto, hablar de la profesionalización tanto de las fuerzas de seguridad como del Poder Judicial. Te estamos sumamente agradecidos por este rato, Matías. Que tengas muy buena jornada. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias a ustedes. Ahí está Matías Yamil George, investigador, cultivador solidario, acompañante terapéutico y sí, jugado hasta acá por el bien de las personas que buscan una salida que no tenga el aspecto de un paquete de pastillas.